apoyo social bastante amplio en algunas áreas. Hoy vuelvo y te pregunto, ¿cuál es tu mentalidad? ¿En verdad tú piensas que tus acciones a día de hoy van a repercutir sobre tus hijos? ¿Todavía tú piensas que puedes corregir a tus hijos cuando tú les das un mal ejemplo? ¿Todavía tú piensas en decirle a tu hijo, a tu hija, esfuérzate, trabaja? Algunos dicen, ¿por qué no busca a Dios? Pero tú no lo haces. Mira, tener una mentalidad correcta es cuando nosotros entendemos que los primeros que debemos de dar ejemplo somos nosotros. Y que cuando nosotros nos esforzamos en dar un buen ejemplo, en especial a nuestros hijos, un buen ejemplo de tener buenos principios, no mentiras, no engaños, enseñarles a trabajar, enseñarles a esforzarse, enseñarles a tener una relación personal con Jesucristo. Cuando tus hijos te vean hacerlo, ellos lo harán. ¿Qué tal si hoy desarrollamos o empezamos a creer un poco en esta mentalidad, que es la que Dios aconseja? Tanto así que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Perdóname, pero hoy tengo que preguntarte, si tú eres padre o eres madre, ¿cuál es la herencia que dejarás a tus hijos? ¿Por qué serás recordado por ellos? ¿Qué dirán ellos de ti? Mi padre, mi madre me enseñó esto. Mira, es la mayor riqueza. Principios, valores, formas de vida productivas y sobre todo enseñarles a amar y a respetar a los demás. Pero para nosotros dejar herencia a nuestra descendencia, los primeros que tenemos que trabajar en nosotros mismos somos nosotros. Somos nosotros los que debemos decidir, voy a cambiar. Voy a permitir que Dios transforme mi vida para ser de ejemplo para los míos y poder dejar una buena herencia. Porque la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es que ellos aprendan de nosotros a tener una buena relación y a conocer al Dios verdadero, a Jesucristo, al Dios que los creó. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo, hoy te invitamos una vez más para que tú abras tu corazón, le invites en tu vida y le dices, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Te pido a partir de hoy que guíes mi vida y guíes mis pasos, porque yo quiero dejar una buena y una verdadera herencia para mis hijos y para mis descendientes. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Palabra Viva. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13:22. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío.

Pasamos inmediatamente a la información del tráfico. Dirección General de Tráfico nos comparte a esta hora el boletín radiofónico. Y a esta hora, precaución, hay dos accidentes que dificultan el tráfico de entrada a Madrid. En la A4, a su paso por Pinto, queda cortado un carril, pero también por la M607 en Colmenar. Aquí van a encontrar casi 4 kilómetros de tráfico lento en esta entrada. Además, especialmente complicada en Madrid, la entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A42 en Parla, A5 en Alcorcón, A6 desde Las Rozas hasta Aravaca, y también especialmente densa la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección A6. En Barcelona, lo más complicado por avería, la AP7 en Parets del Vallés en sentido Tarragona, y en Navarra, precaución en Pamplona, muy densa la A15 en Cizur Menor en sentido Andoain. También retención en la entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever, el acceso a Sevilla por la A49 en Camas, y en Málaga intensa la entrada por la carretera de Cártama, la A357 a la altura de San Carlos. Pasamos ahora a los principales indicadores económicos. El euro, que se cotiza frente al dólar a 1.06, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo, que baja a los $92.84. El petróleo, sí, cae un 0.73%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.645 puntos. Un titular para destacar en el contexto de la economía. El Tribunal Constitucional prevé resolver antes de final de año la legalidad del impuesto a las grandes fortunas. Lo destaca hoy el diario Cinco Días, que también señala que el presidente Sánchez presumió en los Estados Unidos de gestión. España sortea la inflación mejor que los grandes países. Bueno, y es que España ya está entre los grandes hace mucho rato. Tenemos mucho para compartir. El saludo musical hoy por cuenta de una orquesta que ha hecho historia por primera vez. Una orquesta de salsa ha sido nominada a los premios Latin Grammy, pero me refiero a una orquesta española. Se ha hecho historia. Y para mayor orgullo, valenciana. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Vamos a compartir un poco de información acerca de La Plena 79, que acaban de lanzar un trabajo discográfico que se titula Tierra y Libertad. Y se convierten, por supuesto, en nuestro saludo musical, pero ante todo les damos nuestra enhorabuena. Bele, bele, bele, bi, bele, bi, bele, bi, bele, balaba. Desde tiempos de solo el derecho de tener democracia ante el poder fue de plena convicción. Pero para esta ocasión la deshonra aprovecho de quien habla con despecho, pero cree que es cortés por hablar en comités. Aunque de cerebro estrecho, una tierra de igualdad, donde reine la equidad, donde no existan fronteras para vivir donde quiera. que reine la libertad. Nuestro rumbo de camino a la verdad. Algún día en este mundo reinará la libertad. Oye, si no hay amor, no hay justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Algún día en este mundo reinará la libertad. Te olvidaste del pueblo, pero no consideraste que el pueblo es la autoridad. Algún día en este mundo reinará la libertad. Y es que si los de abajo se mueven, los de arriba se caerán. La plena 79. Pero no consideraste que el pueblo es la autoridad. Algún día en este mundo reinará la libertad. Y es que si los de abajo se mueven, los de arriba se caerán. Thank you. por uno mismo. Reinará la libertad. Así que del pesimismo, que es hora de trabajar. Reinará la libertad. Si no me crees rumbero, pregúntaselo a Mandela. Reinará la libertad. Y que te sirva de escuela para el futuro arreglar. Reinará la libertad. Hoy comenzamos el Café Mañanero de una forma diferente, haciéndonos eco una vez más del repertorio de La Plena 79. Una orquesta que nos presentó recientemente Tierra y Libertad, que estamos escuchando allí al fondo. Merecidamente aparecen entre los pocos nominados a los premios Latin Grammy en el apartado de salsa. Enhorabuena a toda la orquesta. Más adelante estaremos hablando precisamente, o compartiendo, mejor dicho, una entrevista con sus responsables. Son dos. ¡Felicidades! Ayer precisamente hasta el gobierno de la Generalidad Valenciana les felicitaba. O sea, mucho rato no se nominaban a unos artistas valencianos. Y más haciendo historia, un apartado que demuestra que la salsa se sigue expandiendo por el mundo entero, que la música es un lenguaje universal y que está al servicio de la integración y el entretenimiento, enriquecimiento cultural. La Plena 79, con esta producción discográfica Tierra y Libertad, que también puede servir la música de voz de aquellos oprimidos. Es el caso de los cubanos, que sueñan con la libertad. Vamos a conocer un poco más acerca de La Plena 79. Repito, nominada a los premios Latin Grammy en el apartado de salsa. Mucha suerte, ante todo, les deseamos. Allí al lado de los grandes, el maestro Gilberto Santa Rosa, al lado del Grupo Niche. Grupo Niche que recientemente incluso ganó el apartado latino de los Grammy Anglo. Y con los grandes. Pero a lo hecho pecho, lo que el hombre sembrare también lo cosechará. Recogiendo frases populares y muy ciertas también esta canción. Feliz día para todos, así vamos comenzando el Café Mañanero. Continuaremos hoy, como ya lo estamos haciendo, dando cuenta de los nominados a los premios Latin Grammy, que este año son especiales porque se van a entregar por primera vez fuera de los Estados Unidos. Se va a entregar en territorio español, en la ciudad de Sevilla. Allí estaremos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Yo te prometo que el cambio comienza por uno mismo. Reinará la libertad. Así que del pesimismo, que es hora de trabajar. Reinará. Si no me crees rumbero, pregúntaselo a Mandela. Reinará la libertad. Y que te sirva de escuela para el futuro arreglar. Reinará la libertad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero y atención a los temas para destacar en la jornada de hoy. En primera instancia, daremos cuenta del apartado de inmigración en España. Concretamente, el rey Felipe VI ha recibido al presidente de la Comunidad Canaria. El tema a tratar, por supuesto, la inmigración, la crisis migratoria que viene afectando a esa comunidad, el archipiélago canario. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó al rey Felipe VI su preocupación por lo que la inmigración aumenta y se prevé que en los próximos días va a seguir esa tendencia. Por otra parte, daremos cuenta también, continuando con más de inmigración, sobre a lo que se refirió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando habló de levantar un muro en el Darién, ¿sí? En la zona por donde están pasando el mayor número de inmigrantes desde Sudamérica hacia Centroamérica, pero sobre todo con destino Estados Unidos o Norteamérica. Esto en materia de inmigración. Por otra parte, también estaremos abordando un tema muy interesante ya en lo que tiene que ver con entrevistas. Estaremos contactando directamente con nuestro compañero John Valencia, que está en las calles de en la ciudad. Estaremos dialogando con el coordinador del estudio La inmigración en el mercado laboral español. Un tema muy interesante, ¿eh? Así que seguiremos dando cuenta de otros temas. Posiblemente estaremos también en contacto con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Porti Mujer. Ya ven que hay temas para tratar en el Café Mañanero de hoy. Pero también daremos cuenta ya en el contexto internacional y continuando también con los temas de interés para España, de lo que fue la participación del presidente del gobierno español en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mensaje que concretamente llevó Pedro Sánchez, combatir la emergencia climática, fue uno de los asuntos, asimismo el multilateralismo. Y pasamos también al apartado de los deportes. El Real Madrid ganó, le costó más de la cuenta, tal vez. Hay veces ocurren estas cosas, sobre todo cuando se está empezando la temporada. Los equipos grandes no han terminado de ajustar todavía y les cuesta lograr los resultados. Pero finalmente un triunfo para el equipo blanco, del que está pendiente medio mundo. Sí, la Champions, el torneo de clubes más importante, el torneo de clubes, sí, efectivamente, más importante de Europa, la Champions. Y de esta forma, pues también se va dando inicio a una temporada que pinta muy bien en lo que tiene que ver con fútbol. Ahí en el Real Madrid, un jugador que se ha venido destacando, sacando la cara por el equipo, luego sacando los resultados. Más adelante estaremos entonces con toda la jornada de Champions. Ayer tuvimos también acción al Sevilla, un empate. Por cierto, lo mismo que la Real Sociedad. Toda la programación de la Champions aquí en el Café Mañanero. Y también daremos cuenta de lo que se definió en el apartado del fútbol femenino. Siguen rodando cabezas en la Real Federación Española de Fútbol, en ese pulso a pulso con las jugadoras. Y sobre el final, ya en Latino Deportes, un análisis. ¿Qué tan bueno es que los jugadores, o en este caso las jugadoras, asuman el control de la federación? ¿Y hasta qué punto la dirección técnica? Y por supuesto, también daremos cuenta de los Latin Grammy. Ya empezábamos hablando y escuchando a la típica, a la plena 79. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. Ahora tiempo para unos consejos comerciales y de inmediato todo el contenido del Café Mañanero. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Primera vez en Valencia, Jóvenes por Siempre, los originales. Desde Venezuela, Carolina, con K. Carolina, con K. Desde Venezuela, Miguel Moly. Miguel Moly. Desde Colombia, Iván y Bambán. En un espectáculo único.

Efectivamente, Jorge, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó estas impresiones en su reunión que tuvo con el rey Felipe VI, sobre todo porque en los próximos meses se prevé un incremento notable en la afluencia de migración en la ruta canaria. Lo ha afirmado Clavijo en las declaraciones a rueda de prensa a los periodistas hoy día viernes tras reunirse con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Esto está en el marco de las rondas que tienen los nuevos presidentes autonómicos que fueron elegidos el pasado 28 de mayo. Una cosa importante que decía el presidente Clavijo es que le ha trasladado esta necesidad de que Europa y el gobierno de España tomen esta cuestión con la misma seriedad y gravedad con lo que toman otros asuntos de la Unión Europea, porque los conflictos bélicos, la inestabilidad política o el terremoto de Marruecos hacen que preveamos un incremento notable de afluencia en esta ruta. Vamos a escuchar concretamente las declaraciones de Clavijo. Lo que pedimos es que el gobierno de España ponga una única persona, se lo pedimos también al presidente del gobierno, una única persona a coordinar las partidas que tenemos en los presupuestos generales del Estado del 2023, entre las cuales hay partidas importantes para atender a esos menores, para atender el fenómeno migratorio. Necesitamos que aquel acuerdo que se tomó en una conferencia de presidentes, en el que todas las comunidades de manera solidaria iban a asumir una parte de esos menores no acompañados, se lleve a cabo. Es el presidente de la Comunidad Canaria. Y continuando con más temas de inmigración, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aclaró en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la polémica que generó el mencionar un muro que le estaría solicitando el gobierno de los Estados Unidos para frenar la inmigración desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. Escuchemos al mandatario colombiano. Se convirtió en un eje neurálgico del éxodo humano. Mayoritariamente la población que por allí pasa es venezolana. Lo acabamos de confirmar con Panamá, que cuenta del otro lado. En nuestras propias cuentas, abro comillas, esto fue lo que yo dije. Nos han pedido desde aquí el poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos, una especie, no un muro físico, la construcción de una serie de barreras que filtren la población que está pasando, de tal manera que no llegue tan pronto a Estados Unidos. Es la propuesta que hemos recibido en Estados Unidos, pero los que nos oponemos expresamente a eso, no mirar las causas reales de la migración hacia los Estados Unidos. Las cuentas tenemos ya más o menos 1.000 personas diarias. Eso hará que el año entrante pase 1.000.000 si no cambian las cosas. Nunca Colombia había visto algo semejante. El porcentaje colombiano no es grande. Es decir, no ha arrastrado a la población colombiana hacia Estados Unidos en una gran cuantía. Sin embargo, ya están muriendo niños colombianos, mujeres. Las proporciones en su mayor extensión son de Venezuela. La población venezolana que salió antes del COVID, que se repartió entre los países, incluido el nuestro, y que ahora quiere ir en masa hacia los Estados Unidos, y está arrastrando poblaciones de otros países, de manera muy importante la ecuatoriana y la peruana. Y ya se configuró un éxodo que solo se detiene, y esa es nuestra propuesta, es mirando los países de origen y resolviendo los problemas que allí hay, que están expulsando población. Y el primer caso entonces resulta ser Venezuela. Y lo que está expulsando la población se llama bloqueo. Más adelante vamos a abordar este tema porque el presidente Gustavo Petro tiene una visión, una versión, si se quiere, sobre la problemática venezolana. Ve el problema en las sanciones que le han impuesto a Venezuela, pero el problema viene de mucho más atrás. Las sanciones fueron un poco más recientes. Para nadie es un secreto lo que está pasando en el país. Y que se lo pregunten a los propios venezolanos cuál ha sido el motivo por el que han tenido que salir. Las sanciones han empezado sobre todo en los últimos años y la inmigración viene desde hace mucho rato. Pero bueno, este asunto será objeto de análisis más adelante aquí en el Café Mañanero. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río está listo con el adelanto de Latino Deportes. En el día de ayer se confirmó el viaje a Suecia de la selección femenina de fútbol después de que se llegase a un acuerdo a altas horas de la madrugada del martes pasado. Y es que el primero de ellos, de ese acuerdo, es crear una comisión mixta tripartita que velará por el cumplimiento de los acuerdos que tienen que ver en el caso del CSD con el desarrollo de la ley del deporte. Asimismo, la Real Federación de Fútbol Española hará una serie de cambios que anunciará en los próximos días y que conllevan la salida de personal de la estructura federativa y la réplica para el entorno de la selección masculina y femenina, como confirmó el presidente de la Comisión de Fútbol Femenino, Rafael del Amo. Asimismo, se ratificó que dentro de esos cambios estará el cese del secretario general Andreu Camps. Estos acuerdos satisfacen al gobierno y también a las jugadoras, como lo manifestó la presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez. Y ya reconfirmado el partido que se realizará el próximo viernes a las 6:30 de la tarde frente a la selección de Suecia. Este asunto lo vamos a estar abordando más adelante porque hay unos límites que la FIFA, o mejor dicho, el gobierno, los gobiernos no pueden meter mano al fútbol. Y aquí vemos que, por lo que Adolfo decía, el CDC, el Consejo Superior de Deportes, de alguna forma, pues se ve que está bastante involucrado en el caso de la selección femenina de fútbol, toda esta polémica que se ha generado. El asunto vale la pena abordarlo con mayor amplitud más adelante y va a ser precisamente en Latino Deportes. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se conmemora el Día Internacional de la Paz, de igual forma que este jueves 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. ¿Y qué más pasa un día como hoy? A su vez recordamos que el día de hoy se celebra el Día del Artista Plástico y recordamos los aniversarios del cantautor uruguayo Jorge Drexler, quien nació un día como hoy, hace 59 años, y del aclamado actor Bill Murray. El cómico estadounidense celebra el día de hoy 73 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Gracias por seguirnos. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Vamos compartiendo también nuestro contenido. Estamos en YouTube, igualmente en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estamos por todos lados. Sí. Para que luego, si es de su agrado, si es de su interés, compartan también el contenido. Y vamos a mirar en lo que ocurre al otro lado del Atlántico y en un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Una experiencia totalmente diferente, llena de sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo, desde las 11 de la mañana. Restaurante Yacaré, más información en la página web restauranteyacaré.es. Un saludo muy especial al chef Manuel. A propósito de sabores latinoamericanos, ayer se celebró el concurso internacional de paella en Valencia. El primer puesto lo ganó un japonés. Mire cómo son las cosas. Segundo lugar para un ecuatoriano y tercer lugar para un colombiano. Podio internacional en el concurso de paella celebrado en la Plaza del Ayuntamiento en el corazón de Valencia. Esto nos hace dar una idea de cómo se ha ido internacionalizando la paella. Enhorabuena a los ganadores. Más adelante vamos a abordar precisamente el tema con mayor amplitud. Merece de verdad una mirada a lo que ha pasado en el marco del Día Internacional de la Paella, el plato típico por excelencia de Valencia. Café Mañanero. Disfrútalo. Iniciamos un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en portada. España entierra el plan para imponer peajes en las autovías. El gobierno zanja la polémica con un acuerdo con Bruselas. Hay más titulares. Voy a ser coherente con la normalización en Cataluña. Palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que abre la puerta a la amnistía de esta forma. Más titulares. Las futbolistas logran la caída del número 2 de la federación. Vamos ahora con los titulares del periódico que tenemos por aquí, José Ángel. Buenos días, Jorge. Titulares principales del diario El Clarín de Buenos Aires. Sorpresa, los empleados de altos ingresos también pagarán mucho menos por ganancias. Más titulares, murió el cantante Huguito Flores tras protagonizar un trágico choque en Santiago del Estero. Y más noticias, debate de los vicepresidentes, el kirchnerismo y Javier Milei en el centro de todos los cruces. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana y avanzamos a esta hora ya con el diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos, lo que destaca hoy en portada. Presupuesto del 2024 pasó primer examen, pero siguen los reparos. Legisladores critican que el gobierno haya incluido 15 billones de pesos que DIAN debe recuperar con litigios. Es decir, que es un dinero que todavía no está seguro. Y vamos encontrando más información. Atención, Pacto Histórico se pronuncia sobre facturas con firma del narcotráfico. Más polémica para el Pacto Histórico. Titulares en el del diario más importante de Colombia. De diarios El Deber de Bolivia, CEGIP detecta a una mujer que tramitó cédulas con múltiples identidades falsificadas desde el año 2014. Pedro Rivero Jordán recibe la cruz potenciada en la sesión no de la Asamblea Departamental. Defensoría del Pueblo impulsó el foro técnico ambiental en un intento de solucionar el conflicto por la vía Buenavista Las Cruces. Y un niño falleció ahogado tras caer en piscina en un balneario de Roboré. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario El Mercurio destaca hoy en portada. Organización Mundial de la Salud alerta sobre preocupante avance de la hipertensión en Chile. Fotografía de portada para el presidente de Chile, Gabriel Boric, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ayer compareció en las Naciones Unidas el presidente Gabriel Boric y se refirió a los grandes problemas del mundo. Por supuesto, el tema de Ucrania también. Condenó el presidente Boric la invasión de Rusia a Ucrania. Continuamos con más titulares. Diario El Expreso de Ecuador. Durán, la educación se debate entre la virtualidad y las balas. La Feria Internacional del Libro fusiona literatura y cultura geek. Analía Ledesma, la izquierda democrática mirará a los toros desde lejos. Y un plan de preparación y respuesta ante el niño basado en un modelo electoral. Continuamos con el diario libre de, de República Dominicana. Ayer compareció también el presidente de República Dominicana en la ONU y reiteró la urgente necesidad de una fuerza multinacional en Haití. El jefe del Estado dominicano aclaró que no desea enfrentar a Haití, sino a incontrolables que construyen el canal en el río Masacre para sus propios lucros. Destaca además el Diario Libre que las exportaciones nacionales siguen a la baja con una caída del 15,15%. Altísima. Son los titulares de los principales periódicos. Diario La Prensa de Honduras. Xiomara Castro en la ONU destaca logros, habla de Ucrania y promete la CICIG. Critican a Xiomara Castro por defender a Daniel Ortega y a la dictadura venezolana. Pues sí, esto es increíble, que haya voces de América Latina defendiendo en pleno siglo XXI dictaduras como la de Daniel Ortega, la de Cuba o la de Venezuela. De esta forma vamos concluyendo el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. El Café Mañanero, disfrútalo. Compartimos un café a esta hora con John Valencia y tiene además un invitado. John, buenos días. John, buenos días. Bueno, parece que no nos está escuchando John Valencia a esta hora. A ver si nos escucha. Retomamos. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Un estudio. Concretamente, se trata del estudio que hizo el Observatorio Demográfico de la Universidad San Pablo, o CEU, de aquí de Valencia. Por eso vamos a hablar con el coordinador de este estudio, que se denomina La Inmigración en el Mercado Laboral Español, Alejandro Macarrón Larumbe. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos. Bueno, queremos conocer detalles acerca de este estudio, la inmigración en el mercado laboral español. Es un tema que se ha abordado en múltiples ocasiones y que se hace necesario, dado que la inmigración tiene un impacto muy importante en la economía española. Así es. Lo que hemos añadido este informe, lo que ha aportado es algunos datos que no se conocían hasta ahora. La fuerza laboral en la que trabajan, hay un porcentaje más elevado de inmigrantes de lo que se decía en la prensa, porque generalmente no tienen en cuenta los inmigrantes que tienen ya doble nacionalidad, han adquirido la nacionalidad española. Entonces ya no se les considera inmigrantes. Una cosa es que ya no sean extranjeros legalmente y otra cosa es que no sean inmigrantes, porque emigrar no es una condición legal o no, sino es una condición física. No tiene que ver con qué nacionalidad tengo yo, si yo he nacido en otro país, me he criado en otro país y he ido a vivir a un siguiente país. Alejandro, esa entonces es una... No sabía en concreto. Sí, es una circunstancia que nosotros venimos observando hace mucho rato. No solamente vale para este estudio, sino para otros casos, de tal manera que lo que entiende de manera oficialmente el gobierno, lo que dicen las estadísticas, porque ubican en función de si tiene la nacionalidad o si tiene el permiso de residencia o no lo tiene, en uno u otro ámbito. Y qué bueno que se tenga en cuenta esta circunstancia entonces en el marco de este estudio. ¿Qué revela concretamente entonces el estudio que hizo el Observatorio Demográfico de la Universidad de San Pablo, o CEU, de aquí de Valencia? La inmigración en el mercado laboral español. Sí, bueno, es la Universidad de San Pablo CEU que tiene presencia en Valencia, lo hicimos desde Madrid, pero bueno, quitando ese pequeño matiz, lo que revela son bastantes cosas y recomiendo, quien lo quiera leer, está en abierto en internet, poniendo Observatorio Demográfico del CEU y salen los informes, pero vamos, en síntesis, lo más interesante que revela es que el 20% ya de los puestos de trabajo en España están ocupados por personas nacidas en el extranjero, es decir, lo que solemos llamar inmigrantes. De ellos, por cierto, la mitad al menos o más son hispanoamericanos, iberoamericanos o latinoamericanos, como le queramos llamar. Bueno, casi todos son hispanos, hay iberoamericanos, hay algunos brasileños, pero sobre todo son hispanos, que en los últimos tiempos la inmensa mayoría del nuevo empleo que se está creando en España equivale al incremento de ocupación de los inmigrantes, es decir, como si todo el nuevo empleo neto que se crea lo estuviesen ocupando inmigrantes y en concreto en el sector privado, porque en el sector público, funcionarios y demás siguen siendo puestos que cubren casi solo españoles nativos y de nacionalidad española de origen, ¿no? Luego hay pues desgloses por nacionalidades. Una cosa que sale, que es interesante, es bueno, es un dato, el salario promedio de los inmigrantes es inferior al de los españoles, aunque depende de dónde vengan, porque también hay extranjeros en España que son, por ejemplo, de Europa Occidental, del norte de Europa, que son personas pues con un nivel educativo o formativo bastante alto, ocupan puestos a lo mejor de dirección en las empresas y esos de hecho tienen una retribución mayor en promedio que los españoles. Pero eso no quiere decir que estén discriminados, porque lo que estamos comparando, claro, si no se ocupa el mismo puesto de trabajo, comparar dos personas que tienen distinto tipo de empleo y uno gana más que el otro, no quiere decir que esté discriminado. La discriminación sería a igual trabajo, distinto salario. De hecho, hay también uno de los datos que se pregunta es si las personas se sienten discriminadas en España, y es una proporción bajísima de inmigrantes que se sienten discriminados en el trabajo, un poco más alta entre las mujeres como también entre las españolas, porque eso tiene que ver también con otros temas, pero no por el hecho de ser extranjeros. Luego, también hay la gran mayoría de los inmigrantes en España consiguen un empleo pronto después de venir a España o cuando se quedan en paro, aquí llamamos en paro, en desocupación, en desempleo, si bien hay un cierto porcentaje que tardan muchísimo o no lo consiguen nunca, ¿no? Según las estadísticas que ponemos, ¿no? Pero bueno, esos son un poco, serían algunos de los titulares que podríamos dar, ¿no? Este estudio se basa en qué tiempo, cuándo se realizó concretamente, Alejandro. Se realizó hace, yo creo que 3 meses aproximadamente, antes del verano, y se basa, toda la información se basa en fuentes del Instituto Nacional de Estadística de España. Hay alguna otra fuente siempre de ese tipo de nivel, o sea, fuentes de primer nivel, porque en este tipo, hoy día, en cualquier estudio sociológico de cualquier tipo, ¿no?, hay infinidad de fuentes falsas en Internet o de poco fiables, ¿no? Hay que ir a las fuentes auténticas. Y además se basa en una cosa que se llaman los microdatos, sobre todo. Los institutos de estadística, no solo el español, dan una serie de informaciones que son fácilmente accesibles y además te dan una cosa que se llama microdatos, que te permite meterte mucho más profundamente en la información, aunque cuesta un poco procesarla. Ahí es donde vimos, por ejemplo, pudimos separar, añadir a los inmigrantes sin doble nacionalidad, los que tienen doble nacionalidad y sobre todo algunos que han perdido la nacionalidad. Un hispano en España, una persona de Hispanoamérica, tiene una facilidad de conseguir la nacionalidad española mayor que la de gente de otros países y además no tiene que perder generalmente su nacionalidad de origen, tiene doble nacionalidad. Sin embargo, por ejemplo, un marroquí no hay convenio de doble nacionalidad entre España y Marruecos y pasa a ser solamente español a efectos de las estadísticas porque renuncia a su nacionalidad marroquí, ¿no? Ese tipo de datos eran los que permitían, digamos, que sumado todo diese ese 20% a nivel nacional. Pero siempre y además hay mucha varianza en demografía y mucha variabilidad local, ¿no? No hay la misma Producto Interior Bruto per cápita en todas las provincias o regiones de un país, en todas las ciudades, hay variaciones, ¿no? Entonces hay algunas regiones en España donde ya es el 30% de los empleos están cubiertos por extranjeros. ¿En qué zonas, Alejandro? Por ejemplo, en las Islas Baleares, donde hay mucho turismo.